Bueno, no podíamos menos que dialogar unos minutos con José Severn, este intendente. Intendente, qué lindo, ¿no? Esta exposición para Olavarría. Sí, la verdad que es sumamente importante, fue importante el año pasado. La verdad que Olavarría la instaló durante más de una semana en los medios nacionales con una de sus principales actividades productivas, como es la ganadería. Y la verdad que otra vez que esté aquí, y seguramente vamos a mantener una larga relación en el tiempo con el Diario de la Nación, con la Sociedad Rural de Olavarría, que nos va a permitir sostener esta exposición, que además, bueno, obviamente tiene la importancia de mostrar el potencial ganadero de Olavarría y permitirle también a los productores tener un intercambio de información sobre genética, sobre manejo de rodeos, sobre información obviamente específica de la actividad, pero también va a tener su contenido político desde el periodo y la economía, como tal cual lo ha planteado la Nación, y esperemos que esto le sirva al productor olavarrense, que también obviamente la inversión que hace la municipalidad en esto tiene que ver con también acompañar al productor de nuestra ciudad. La mesa agropecuaria está trabajando bien, ¿no? La verdad que estamos muy contentos con lo que ha ido pasando. Que después pues yo fui a Recalde a un remate, la verdad que el camino espectacular. Sí, mira, vengo del 25 de mayo que vi agua y realmente te asusta la cantidad de agua que hay en algunos campos, y esto le va a dañar productivamente algunas informaciones sobre otros lados de la provincia, que está la verdad complicado. El agua ha hecho mucho daño en muchos lados. Bueno, Recalde fue muy muy castigada por el agua, pero la verdad que el camino ha funcionado muy bien. Hemos hecho un trabajo que realmente ha servido a la producción y ha servido a los pueblos. Haber extendido el camino hasta Iturregui también nos vino muy bien. Hacía mucho tiempo que ese camino no se mejoraba. Hoy estamos trabajando en Durañona, si Dios quiere y el tiempo nos permite. También se está haciendo una mejora muy importante de recomposición del camino, y venimos repasando camino y trabajando junto con el productor en la medida de lo posible, de los recursos que hay, que los productores lo conocen mes a mes, y también este año trabajando en un plan ganadero que esperemos sirva a mejorar sobre todo al productor chico la calidad de su producción. Es un aporte a través de ingenieros que van a ponerse a disposición del productor para informarlo sobre nuevas técnicas, sobre mejora genética y demás, y a tomar conciencia de que también se pueden hacer las cosas sin tal vez a veces gastar tanta plata, que una vez lo asusta cuando estás produciendo de incorporarte nuevos gastos a la producción, pero que a veces lo recuperas en cantidad de kilos que vas produciendo. Ya. José, se viene un año complicado, mucha actividad por lo menos, ¿no? Mira, la verdad que lo que más nos preocupa a nosotros es la situación económica del país, uh-huh. Con las consecuencias sociales y de seguridad que esto tiene. Realmente Olavarría, y cualquiera que ande recorriendo la provincia o algunos municipios va a saber que Olavarría sigue teniendo una actividad económica importante, es una ciudad que se está moviendo. Ha crecido mucho últimamente. El día de ayer estuvimos lanzando una primera parte de un programa de inversión pública en obras para la ciudad, que realmente tiene además una segunda intención, además de llevar obras públicas a muchos sectores de la ciudad, como el pavimento, electricidad, mejora de plazas, algunos edificios que necesita el municipio. Lo que tiene también es la idea de generar trabajo en un momento que la preocupación que tenemos es la falta de trabajo o una merma en la actividad vinculada a la generación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, ahora hay una nueva incorporación, ¿no?, a la parte rural eléctrica, digamos, ¿no? Desde esta semana se ha incorporado al equipo de trabajo municipal Julián Abad. La verdad que Julián, bueno, es un hombre vinculado al sector desde hace mucho tiempo. Hace rato que Julián venía conversando con nosotros de la posibilidad de incorporarse a la gestión a aportar su experiencia. Uh-huh. Olavarría tiene un gran déficit en materia de energía eléctrica en el campo. La electrificación rural es una deuda pendiente del partido, me parece, para sus productores, que mejoraría en muchos casos o generaría nuevas actividades. Y la verdad que hoy no hay plata en la Argentina para poder pensar en esto, porque uno ve los déficits que hay en la distribución en las ciudades y la situación que vive el mercado eléctrico. Pero uno hay que prepararse para una etapa nueva del país, que ojalá aparezcan recursos o inversores para poder llevar adelante eso, que mejoraría sin duda la calidad de nuestros campos, de los pueblos rurales, de lo que pueda significar algunos cambios productivos que la llegada de la energía eléctrica marca. Gracias, José. Gracias. Buenas noches.